de un gran trueno, luego de tener una pesadilla esa noche. Miró a su alrededor, su madre estaba durmiendo. Todavía era de noche y seguía lloviendo. Las luces estaban encendidas. Mierda, otra vez la pesadilla. Dios, qué sed que tengo. No tengo ni ganas de levantarme. Mierda. Se levantó a pasos leves. Caminó hasta la puerta, la abrió con cuidado y salió del cuarto. Miró hacia los lados, asegurándose de que no había nada allí. Bajó las escaleras. Y se dirigió hacia la cocina. Abrió la heladera, agarró una jarra con agua y se sirvió un vaso. Y se direccionó hacia las escaleras. Cuando dio el primer paso, todas las luces se apagaron. Y se empezó a escuchar la radio. Y apagó la radio y empezó a correr. Sintió algo, como una mano agarrándola del pie, tirándola y arrastrándola por las escaleras. Abajo las luces estaban parpadeando y podía ver claramente que no había nada. Ella sentía los 5 dedos alrededor de su tobillo. Miró de nuevo hacia donde la llevaba. Vio que era hacia la puerta de la habitación de visita, que se abrió de la nada. Empezó a ser arrastrada de nuevo. Vio a su madre bajar las escaleras. Las luces finalmente habían vuelto a su normalidad. Fue soltada bruscamente. Empezó a llorar en voz alta. Hija, ¿qué pasó? ¿Te sucedió algo? ¿Estás bien? Mamá. Hay alguien. Mamá. Hay alguien a mí. Me llevó. La observó durante unos segundos. Caminó hasta la puerta. Encendió la luz y la observó durante unos segundos. Tranquila, hija, solamente fue una pesadilla. Mamá, yo sé lo que vi. No estaba soñando nada, fue real. Sentía que eso me atrapaba y yo no podía moverme. No podía soltarme de eso. Finalmente, su mamá la convenció para que vuelva a la cama y tratara de dormir un rato y que al día siguiente hablaría sobre el tema. (Ríe)